pelotero la bola. Pelotero la bola. Y con esta bola la botamos del campo. ¿Quién? Pues la adictiva de Messi. Que se vuelva a parar, que se pare otra vez, que se pare tres veces. Y bien, ánimo viejo, y al bar, el titán, Adrián González. Ánimo compadrito, abanico, abanico, abanico, abaniquito ni hablar, como sopla mi abanico, abaniquito ni hablar. Rolita por la primera, batiri batiri van. Rolita por la segunda, batiri batiri van. Jugada de hit and run, batiri batiri van. Que siga la bola, batiri batiri van. Se va, se va, se va la bola, batiri batiri van. Llegó, llegó, llegó la bola, batiri batiri van. Y los peloteros que se paren la bola, batiri batiri van. Que se vuelva a parar, que se pare otra vez, que se pare 10 veces. No, no, no, no, no. Que se pare la bola, pero no la fiesta. Que siga. Adictiva. Rumbero, rumbero, rumbero. El de la rumba soy yo. Como baila mi rumbita. El de la rumba soy yo. Baila, baila mi rumbita. El de la rumba soy yo. Rumbero, ven a bailar. El de la rumba soy yo. Que siga la bola, batiri batiri van. Llegó, llegó, llegó la bola, batiri batiri van. Se va, se va, se va la bola, batiri batiri van. Y los peloteros que se pare la bola, batiri batiri van. Que se vuelva a parar, que se pare otra vez, que se pare 100 veces. Que se pare las que quiera. Batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri.